Un hermoso inicio de semana para ti, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga. Quien te saluda, Merari. El devocional para el día de hoy se titula Crónica de un muerto olvidado. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 29 al 31. En estos tiempos, se clasifica a los países por su Producto Interior Bruto, PIB, su renta per cápita, el nivel de formación de sus ciudadanos o su respeto y tutela de los derechos humanos. Pues bien, Suiza se encuentra entre los primeros del ranking de países más civilizados. Por ello, causó tanto estupor y vergüenza el documental Crónica de un muerto olvidado, de Pierre Morat, emitido en la televisión suiza el 16 de enero del 2013. En esta filmación, se cuenta que un hombre de 53 años, Michel Christen, murió en su apartamento del barrio de las Acacias de Ginebra en enero del 2003, y el cadáver permaneció ahí hasta mayo del 2005. Después de una investigación que duró varios años, el productor del documental ha resucitado la noticia y ha puesto el dedo en la llaga de la población ginebrina. ¿Cómo es posible que durante 28 meses aquel ciudadano desollinador de oficio, padre, vecino de la finca con amigos, bombero voluntario, muriera pasado inadvertido por todos sus conocidos? Pierre Morat dice su historia es como un descenso a los infiernos. Una herida te impide ir al trabajo. Allí solo se consume en el alcoholismo, se convierte en odioso para su familia. La pierde, ensombrece en una miseria psicológica y social. La sociedad opulenta no quiere saber nada de esos muertos olvidados, posiblemente porque desvelan las miserias humanas que esconde debajo del desarrollo y el estado del bienestar. Pero no se puede callar ni ocultar la realidad. En Suiza, la policía descubre un promedio de 4 muertos olvidados por mes, y en Francia se encontró un cuerpo que llevaba 17 años muerto y olvidado en una casa de Lille. Esto nos hace reflexionar sobre el drama de las relaciones humanas en el mundo de hoy. Pero Dios no se olvida de nosotros. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El versículo de hoy dice que ningún pajarillo cae a tierra sin el permiso de vuestro padre, aun a pesar de su escaso valor. Lo mismo promete a los creyentes. Dios no se olvidará de nosotros en ningún momento. Desde su morada mira con interés cada uno de nuestros pasos para indicarnos el mejor camino a seguir. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones.